El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió un mensaje a los pescadores, técnicos y funcionarios de la empresa pesquera Taegyeong de Nampo en felicitación de los méritos que ellos logran en la batalla de 200 días de fidelidad, creando la historia del mar dorado bajo la bandera de dar primacía al autofortalecimiento. El acto de transmisión del mensaje tuvo lugar el día 21 bajo participación de funcionarios del sector y el personal de la empresa. En el mensaje de felicitación, el Comité Central del Partido evaluó en alto la lucha de todos los pescadores, técnicos y funcionarios de la empresa pesquera Taegyeong de Nampo, que hacen flamear triunfalmente la banderita de pesca abundante en el mar oeste, a fuerza del espíritu revolucionario del PECTU y del poderío de autofortalecimiento y autoconfianza, y así se destacan en la materialización de la ideología del partido y la defensa de los lineamientos del partido.